¿Cómo están? Gracias a Dios. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué dice este cierre de año? A ver, creo que no hemos desayunado. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. No, pues ya dicen bendecidos después de todo. A ver, le voy a pedir un gran favor. Cierre sus ojos para que no se distraiga y ore por la persona que tiene a su lado. Dele gracias a Dios por la vida de esa persona que tiene a su lado. Dele gracias a Dios por la vida de la familia, de esa persona, de ese hermano. Ore para que el corazón de su hermano esté abierto a escuchar a Dios. Y conforme vaya terminando de orar, tome su lugar y saluda a la persona que tiene a su lado. Bueno, el día de hoy quiero que reflexionemos brevemente sobre la importancia de ser agradecidos con Dios. Le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo 103, versículos 1 al 5. Salmo 103, versículos 1 al 5. Salmo 103, versículos 1 al 5. Repito, va a ser una breve reflexión sobre la importancia de ser agradecidos con Dios, porque quiero dar paso en unos momentos más a lo que es la cena del Señor y también una parte muy importante donde muchos de ustedes van a participar, que es la acción de gracias y los testimonios. Yo creo que muchos de nosotros estamos agradecidos con el Señor y no nos podemos quedar callados por todos los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. ¿Cuántos de ustedes les gustaría en unos momentos más pasar aquí al frente y empezar a testificar de las bendiciones que ha recibido de parte del Señor? Así lo espero. Salmo 103, versículos 1 al 5. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, voy a leer la versión Reina Valera 60. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Luego, ¿qué dice? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego empieza a citar los beneficios. Él es quien perdona, ¿qué cosa? Todas tus iniquidades. Luego, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, ¿y qué más? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. A ver, fíjese bien. El versículo 3 nos dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. A ver, esta pregunta se la hago a usted que conoce la palabra. Sí conoce la palabra, ¿verdad? Eso se supone. A ver, ahí dice la palabra que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Y normalmente pensamos, cuando vemos ese versículo, en la gente que no conoce de Cristo. Pero fíjense que desgraciadamente a veces el cuerpo de Cristo llega a pecar. A ver, ¿quién aquí, desde el momento en que ya recibió a Cristo y que ya ha ido poco a poco conociendo algo de la Escritura, ya dejó de pecar? Que nunca haya pecado después de que recibió a Cristo. Hemos pecado, ¿verdad? Y Dios dice que Él perdona nuestras iniquidades. Me llamó mucho la atención la profecía de hace rato, porque en resumidas cuentas lo que Dios nos está diciendo es: acércate a mí porque te has alejado. A veces pensamos que la iniquidad o el pecado es cuando tenemos malos pensamientos, cuando actuamos mal en contra del prójimo. Y sí, en parte es eso. Pero hay algo a lo que luego no le hacemos mucho caso, hermano o hermana que me escucha. ¿Y sabe cuál es ese pecado? Cuando usted y yo dejamos de buscar a Dios. Dios hace rato nos decía en la profecía: acércate, yo estoy cerca de ti. Tú acércate, yo estoy aquí a tu alcance, pero tú acércate. Y aquí el problema es que usted y yo luego no nos acercamos a Él voluntariamente. Nos acercamos porque a lo mejor no nos queda de otra, pero aquí el punto es que Dios lo que quiere es que usted y yo nos acerquemos a Él confiadamente. ¿Cuántos saben aquí que Dios le ama? A ver, espérenme. A ver. Sí, yo sé que muchos tienen ansias de novilleros. Pero aquí el punto es: si usted realmente sabe que Dios le ama, ¿por qué entonces no nos acercamos a Él? ¿Por qué? Yo hice ahorita una pregunta y la mayor parte de la gente aquí presente respondió amén. Es decir, por lo menos intelectualmente sabemos que sí, Él nos ama. Pero la verdad es que usted y yo, en la parte práctica, como que no nos acercamos mucho a Él. Y otra parte muy importante en la profecía, es bíblico obviamente, es que Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Qué significa eso? Cuando usted y yo, y estamos a solas con Dios, y nadie más nos molesta, nada más nos distrae, en ese momento nada más estamos usted y yo a solas con Él. ¿Es bueno venir y buscar a Dios aquí en el centro cristiano? Por supuesto que sí, es bíblico. Pero Dios busca adoradores que le amen en espíritu y en verdad. Y todo eso inicia cuando usted y yo estamos a solas con Dios y nada más y nadie más entra en ese cuarto. Nada más estamos usted y yo ahí. ¿Dios le ha perdonado los pecados cuando usted le pide perdón a Él? A ver, no escuché mucha convicción. Ese amén salió muy forzado. Le quiero dar una noticia para aquellos que no lo saben. Cuando usted le pide perdón a Dios con un corazón realmente arrepentido, en ese momento Dios le perdona a usted. Bueno, ese es un motivo de acción de gracias. Antes de continuar, si usted no se siente perdonado, no necesariamente es porque Dios no le haya perdonado a usted, sino más bien porque su corazón, que es tan bonito y tan hermoso, le está engañando a usted. ¿Me está escuchando? Luego continúa diciendo ahí mismo el versículo 13: el que sana todas tus dolencias. En ocasiones nuestro cuerpo llega a padecer alguna enfermedad y cuando le pedimos al Señor que traiga sanidad, ¿qué hace Dios? ¿Seguros? A ver, ¿los de allá arriba están seguros? Bueno. Versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida. ¿En cuántas ocasiones el Señor no nos habrá librado de la muerte, sea por accidente, por enfermedad, por delincuencia, etcétera, y Él ha permitido que sigamos en esta tierra? Hay ocasiones en que usted y yo ni siquiera nos hemos dado cuenta que Dios nos ha librado de la muerte. Ha habido otras ocasiones en que sí. Fíjese que hay el caso de una personita que de la nada se le descompuso su coche. De la nada. Normalmente llevaba su coche a hacerle su chequeo, todo normal. Pero llegó el momento en que de repente dejó de funcionar su coche. Y ese coche estuvo varios meses en el taller. Y esa persona le preguntaba al Señor, bueno, Señor, pues que pequé en algo, la regué en algo, pues qué está pasando, por qué. Lo llevé con un mecánico y no le dio remedio. Lo tuvo que llevar a otro mecánico y ahí le sigue haciendo la luchita el mecánico. Señor, ¿por qué? Hasta que esa persona tuvo un tiempo para escuchar lo que Dios le tenía que decir. Y Dios le dijo reiteradamente a esa persona, te he librado de la muerte. Hay ocasiones, jóvenes, ilustres, en que Dios permite ciertas circunstancias en nuestras vidas que luego no nos gustan mucho, pero Dios las permite con el fin de evitarnos pasar por un momento muy difícil. Y ese momento difícil podría ser incluso tener un accidente, tener alguna enfermedad, cualquier cosa, y morir. Y Dios nos libra de eso. Y dice la palabra de Dios que en todo le demos gracias a Él. A veces estamos, permítame la expresión, muy mal acostumbrados los cristianos a nada más darle gracias a Dios porque nos concedió la petición de nuestro corazón, porque hizo este otro milagro. Y está bien, pero dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18, que demos gracias en todo. Usted le ha dado, a ver, le quiero comentar algo. ¿Usted le ha dado gracias a Dios por los momentos difíciles que luego ha pasado? Gracias a Dios. ¿Y los demás? Luego continúa diciendo la palabra de Dios, el que te corona de favores y misericordias. Fíjese bien, hay momentos en los que de la nada, no sé a cuánto les haya pasado esto, hay momentos en los que de la nada, sin haber clamado, sin haber pedido algo en particular, simplemente a Dios le place bendecirnos. Habrá habido otros momentos en que clamando a Él en circunstancias difíciles, Él responde de diferentes formas, a veces poniendo sosiego, a veces poniendo paz en nosotros, a lo mejor dándonos sabiduría para resolver algún conflicto familiar o laboral. El punto es que de una manera que no imaginamos, Él hace las cosas a pesar de usted y de mí, y nos damos cuenta que el único que pudo haber hecho eso es Dios, nada más. Versículo 5. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera y me gusta mucho cómo lo dice. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Dios constantemente nos llena, y yo creo que usted estará de acuerdo conmigo, nos llena de sus beneficios, nos concede vida, nos da salvación, nos da libertad, nos da esperanza, nos da consuelo. Nos provee de lo necesario, de tal manera que no caigamos en desánimo. Yo no sé, en el caso de usted, y lo digo con todo respeto, pero el Dios que poco a poco he ido conociendo a lo largo de mi vida, es un Dios de mucha misericordia. Como se dará cuenta, no existe razón alguna para Dios por la que el ser humano no sea agradecido con Él. Para el Señor, cualquier circunstancia, o situación que nos encontremos, nos ordena que seamos agradecidos con Él y que lo alabemos. Por eso, la escritura que hace rato comentábamos de Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Con esto cierro. La principal razón por la cual debemos estar agradecidos con Dios es por lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Mire, acompáñame rápidamente. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. ¿Ya lo tenemos ahí? Efesios 2, versículos 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La razón, para mí, la razón principal por la cual usted y yo debemos estar agradecidos con el Señor, ¿sabe cuál es? Porque el Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Y ahora usted y yo nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie. Y me gustaría que en este momento tomáramos un pequeño tiempo para adorar a Dios. ¿Sí le parece? Le voy a pedir que cierre sus ojos. Cierre sus ojos para que no se distraiga. En el tiempo de la adoración, Dios lo que quiere es que nos acerquemos a Él. Él está aquí, pero Él quiere que nosotros voluntariamente nos acerquemos a Él y derramemos nuestro corazón delante de Él. Yo sé que hay muchas formas de agradecer al Señor todos sus beneficios, y al rato los que gusten van a pasar aquí al frente y van a darle gracias a Dios, van a testificar de las maravillas que ha hecho Dios con usted. Pero una forma de agradecer al Señor su bondad, su misericordia, su fidelidad, la salvación que nos ha dado, la libertad que nos ha dado, es adorándolo. ¿De qué se trata este tiempo? Se trata de que usted y yo tratemos de no distraernos, de olvidarnos de lo que hay a nuestro alrededor, y que empecemos a derramar nuestro corazón delante de Él, no solamente hoy. Lo escuchábamos hace rato en la profecía. Dios quiere que lo busquemos todos los días, todos los días. Señor Jesucristo, te damos tantas gracias porque estás aquí en medio de nosotros. Gracias porque tú nos haces compañía. Gracias porque tú te apiadas de nosotros. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias porque a ti te ha placido el extender tu misericordia sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Nadie hay parecido a ti, nadie, absolutamente nadie, Señor. Dice tu palabra que toda autoridad te ha sido dada. Y tú estás por encima de las autoridades que tú has establecido en esta tierra. Tu nombre está sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, en esta vida y en la vida eterna. Tú eres el Señor. le voy a pedir que con sus propias palabras usted le confiese al Señor lo que hay en su corazón. Si usted en este momento llegó, probablemente no los he cargado, y usted dice, híjole, es que ni debería de estar aquí, me siento tan mal, me siento tan culpable por cosas que he hecho. Mire, Dios está aquí, y qué mejor forma de venir y postrarse a sus pies que derramar su corazón y confesarle a Él eso que usted viene cargando desde hace tiempo y decirle, Señor, yo quiero ser libre. Yo en este momento deseo ser libre. Deseo. Señor, yo he leído muchas veces tu palabra y yo he visto que cuando uno confiesa sus pecados delante de ti, tú perdonas. Pero a veces siento que no es suficiente y no sé por qué. Pero quiero atreverme en este momento a creer que en el nombre de Jesucristo yo me puedo acercar a ti, puedo derramar mi corazón y puedo recibir tu perdón en este momento. Para aquellos que a lo mejor en este momento dicen, yo simplemente quiero decirle al Señor la gratitud que tengo por todas las cosas que Él me ha dado, porque ha sido bueno conmigo en todo este año 2016. Dios ha tenido amplia misericordia conmigo. Yo quiero decirle cuánto le amo, cuánto le necesito. Yo quiero decirle que yo quiero caminar con Él. Empiece usted a decirle eso al Señor con su corazón. Y vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tu que estar a tus pies. No hay lugar más alto,